Aí você vai. Não, deixa eu essa olha. Tenia. Me había quedado. ¿Viniste con el auto? La máquina. No, qué grande. Qué grande. Está bárbaro, porque con el agua no ve los charcos, ¿eh? Los pozos. ¿Sí? Parece que vas todo derechito. La ruta 6 está destrozada. Sí, sí, no te digo que de allá, el frontón iba a jugar con. ¿Cómo se llama el equipo este que me dijiste el otro día? Pabellón. Pabellón. Y tardaron de Chile hasta allá. Casi 2 horas fueron por las 6. Son 100 kilómetros. Claro, una locura. Y yo dije, ¿por qué no van por Morón? Lo que pasa es que por Morón también es un tránsito de la Chapomada, ¿no? De Chapomada. ¿Qué te puede dejar? Puede dejar una goma, ¿no? Sí. El martes que viene no vamos a tener clase. Había avisado. Sí. Coinciden demasiadas cosas, se van en este país, nosotros estamos en un congreso, no hay manera de. Y entonces Parcial había quedado para el martes siguiente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo viene? Bien, bien. ¿Qué te voy? No. Hoy es. Hoy es 3. Bueno, hoy tenemos que trabajar. Espero que estén agitados, descanso, tienen un punto de valorarse. No sé, ¿han leído el tema de hoy? No podría decir que la diferencia entre todos los autores es principalmente ideológica, sino específicamente ideológica. Compartiendo la compartiendo varias premisas ideológicas, sin embargo, está en desacuerdo en cómo interpretar la misma evidencia. No sé si soy claro. Esto es, por eso me parece que es especialmente útil la lectura. Quizás hay que hacerla no solo para acordarse de dos o tres cosas que dice cada uno para probar un parcial, sino para ver cómo se produce el desacuerdo en la historiografía y qué posibilidades abre este desacuerdo. Y como habrán visto, no se ponen para nada de acuerdo. Para mí, no sé, no conozco personalmente ninguno de los dos cómo siguió la pelea, porque es bastante dura, ¿no? Pero también es un buen ejemplo de cómo funcionan algunas instituciones en otras geografías, pero no en las nuestras. Es difícil encontrar en la geografía argentina discusiones de este tipo tan encarnizadas y de tan alto nivel. En general lo que se apela es más a la descalificación, o el otro no. Aquí no es, no sé si soy claro, aquí no es el fondo del problema. Pero es más complicado porque ninguno puede decir que Stern o que Wallerstein son dos improvisados, algunos son improvisados, un tipo que toca de oído, que no conoce lo que está hablando. Cada uno tiene una obra enorme detrás. No hay un desacuerdo de fondo en cuestiones ideológicas, sí un problema de cómo se interpreta la explicación histórica, la explicación histórica, cómo se interpreta la misma información. O sea que no solo hay un problema de si estamos tomando en cuenta la misma información, sino cómo darle significado a la misma información. La idea que nosotros tenemos de, al incluir esto antes del parcial es porque de alguna manera esto le sale bastante a ustedes, es que les ayude de alguna manera a integrar todo lo que vimos hasta ahora y a ver, defina las bases de los problemas que existen. Entonces, me interesa, yo voy a dividir la clase en tres partes, digamos. Vamos a tratar de contarle cosas que no están acá, que están enseñadas muy brevemente al comienzo de la crítica de Stern. El primer argumento de crítica de Stern a Wallerstein es que está discutiendo cosas que en los años 80 que los historiadores latinoamericanos habían discutido antes y que no toman en cuenta. Ese es el primer punto que lleva inevitablemente a que uno simpatice primero más por Stern que por Wallerstein, porque está diciendo no toma en cuenta lo que se hizo en América Latina. Y este es un problema, porque no es un problema de Wallerstein, es un problema general de la crítica internacional, en el cual lo que circula en inglés vale dos. Esto es así. No guste o no, es la realidad. No es que vale dos, pero vale dos. Se acepta, se difunde, se reconoce antes que lo que puede circular en la revista en castellano. También sucede en el castellano. Mucho, es muy común discusiones entre historiadores ahora, sobre todo con este embrollo de los bicentenarios de la independencia, el bicentenario de la construcción de carros, etc. En España se están discutiendo cosas que en América Latina se discutieron antes y muchos historiadores españoles ni se enteraron. Pero eso es que venimos de una historia colonial. Nadie puede hacer una buena historiografía en un país de América Latina sin saber lo que pasa, lo que se produce en Estados Unidos, en España o en Francia, pero sí puede suceder al inverso. Esto no es que me guste, pero es la cuestión. Pero bueno, pero está muy apretado eso, así que yo voy a tratar de contarles un poco mejor. ¿Cómo se llega a esa discusión? Que de alguna manera es el trasfondo de los textos que ustedes han leído. ¿Cómo, de alguna manera, cómo se han producido determinados? La segunda parte de la clase, me gustaría que veamos, y acá necesito que ustedes colaboren mucho, en ese sentido, pongamos en relación cada uno de los textos que vimos hasta ahora, qué sacamos para esta discusión. De esos. Atentos con los nombres, ustedes no, varias de las cosas que ustedes han leído tienen que ver con esta discusión. Entonces, de alguna manera uno puede usar argumentos que aporte otro autor para sostener la postura de fulano de vengana. Yo los invito a leerlo primero sin tomar partido, después cada uno elige de con quién está de acuerdo. No con ninguno de los dos. Pero tratar de entender cuál es el razonamiento de cada uno, sería la tercera parte, y ver bien qué es lo que está en discusión. Yo no voy a contar lo que está en discusión, porque lo están leyendo, pero sí ver qué trasfondo hay en esta discusión. Siempre tengo el mismo problema y siempre pido el mismo perdón. Algún día me voy a decidir, los hermanos me olvidarán. Para hacer bien esto había que leer primero el libro de Barnes. ¿Se entiende? Porque lo que está haciendo Esther es criticar un libro. Si ustedes están juzgando lo que Barnes dijo, por lo que Esther dice que él dijo, y por lo que él se defiende. Pero para hacerlo bien, bien, primero había que leer el libro de Barnes. Pero tiene tres cosas que hacer. ¿Entienden? El problema ahí, el fulano no me lo cuenta en ningún lado breve. Entonces, siempre, todos los años tengo doy la misma vuelta. Y digo, ¿qué hago? Lo pongo. Alguna vez incluí un capítulo del libro, pero le corto el razonamiento. Bueno, acá está lo que él después se defiende, por lo tanto sintetiza el argumento. Pero no lo explica. Porque. Entonces, pero por eso digo, ahora. Bueno, alguna vez me pasó que alguna vez que ponemos hacer un ejercicio con este trabajo, le dije, bueno, un año por ejemplo dividimos el curso en dos bandos, uno tenía que demostrar que está en la misma posición y el otro bando. Entonces la crítica que hacían los antibales era que no tomaba en cuenta, vale, pero esto, vale. Todo eso estaba en el libro, pero claro, no estaba acá. ¿Se entiende? Bueno, ahí está lo que tengo. Y les parece, aquí incluimos para ese día, tomo cada 5 días, ¿no? Un tomo de los tres, ¿no? Complicada, muy complicada. Me imagino. Ya leímos un capítulo. Está en la biblioteca, ¿eh? Bueno, ¿de dónde viene esto? Como yo le dije, empezó con una cosa. Yo tardé mucho en darme cuenta y no me di cuenta yo, sino leyendo a alguien que se dio cuenta. Pero, digamos, de millones de estudiantes, esto ya estaba en discusión, era la época que esto estaba en discusión fuerte, y ha seguido, ahora ha perdido centralidad, pero sigue estando. Ustedes, cosas que han leído, no serán. El problema está ahí atrás, aunque algunos no vayan al fondo. Cómo se había planteado la cosa. En el libro de Chiaramonte, donde leyeron el capítulo ese de sobre capital comercial, tiene varios capítulos. Son como varios ensayos diferentes. Tiene un primer capítulo, es larguísimo y muy erudito porque es una especie de trabajo de historia de las ideas. Se llama Génesis. El diagnóstico feudal, ¿no? Lo que hace que Chiaramonte es un método para saber cuando uno decide de dónde viene la idea, qué es la idea, porque se impuso. Porque lo concreto es que hacia 1940, 1950, cuando empiezan los primeros planteos en contra de esta idea, había un consenso generalizado de libros que ustedes lean previos a 1950, que es casi imposible. Siempre hay alguno que se adelanta, pero es casi imposible que un autor que se ocupara de la historia de América Latina colonial no pensara que fuera un mundo. Y eso venía del siglo XIX, no era una idea nueva. Cuando una idea tiene tanta tradición, tanta aceptación, tarda mucho en ponerse en discusión, porque está como en el aire, todo el mundo la acepta. No sé si vieron algo de eso en epistemología, la verdad que todos nosotros nunca ven. ¿Viendo la noción de paradigma de Kuhn? No acá, pero sí, yo sé lo que... En la materia de epistemología no lo ven. Todavía no sé si se ese curso. ¿Sí? Bueno, entonces es eso, digamos. Un paradigma es un modo de, no de estar de acuerdo, pero sí de pensar que en determinado momento se construye y se impone, que define la manera en que uno piensa hasta que alguien viene y pone en duda la base de su tentación. Pero eso, que alguien lo ponga en duda, ya está mostrando que hay una crisis de ese pensamiento que no haya sido olvidado. Entonces, digamos que lo que hace es, en ese trabajo, se puede ampliar, porque es un trabajo solo. De alguna manera preguntarse de dónde viene el origen de ese diagnóstico de la Argentina, América colonial como feudal, casi rastrear la pista de cómo esa idea se fue construyendo, es casi mucho más que la historia de una idea, es historia del pensamiento latinoamericano. Apenas uno revisa quiénes son los autores que, o los textos en los cuales esa idea aparece, son los más grandes pensadores, filósofos, escritores de la historia latinoamericana del siglo XIX y XX. De Sarmiento, pasando por Bolívar, Sarmiento, etc. Aparecen muchos. Entonces, para hacerlo de manera sistemática y ver cómo surgió la idea, cómo se fue imponiendo, cómo se fue difundiendo y a qué se refería en cada momento, Chiaramonte, para mí es un aporte enorme que hizo, se da cuenta de algo que era, es obvio, pero es obvio, y vuelvo a insistir, cuando él se dio cuenta. Y es que se usa el mismo término en distintas épocas para hablar de cosas distintas. Y la confusión de la discusión muchas veces viene de no prestar la atención de que cuando Bolívar, Sarmiento hablan de feudalismo, no hablan de lo mismo que los autores de 1940, 1950, 1960. Aunque usen la misma palabra. ¿Se entiende? ¿Cuál es el origen del término? Por eso es interesante el uso del término para América Latina. Si yo comparo cómo se usa el término hacia los años 40, 50 del siglo XX y cómo se usaba hacia los años 40, 50 del siglo XIX, un siglo diferente, saco dos fotos, veo que se habla con la misma palabra para describir dos fenómenos distintos y dos épocas. No solo dos fenómenos. ¿Entiendes lo que voy a decir? Hacia mitad del siglo XX, la idea es que América Latina era feudal desde la conquista de América. Lo que define el periodo colonial es la feudalidad. Eso a mitad del siglo XX. Y eso definía, para decirlo en términos marxistas, un modo de producción determinado, y para los autores que no eran marxistas, que decían lo mismo, aunque sin interesar la terminología marxista, un sistema económico. ¿Entiende? Ahora, a mitad del siglo XIX, cuando se hablaba del feudalismo, no se hablaba de un sistema económico, menos aún de un modo de producción. Se hablaba de un modo de producción porque es una idea que todavía Marx estaba esbozando y nadie se había leído algún manuscrito que no estaba publicado y se había enterado de la idea del modo de producción. De tal de que en esta discusión muchas veces se olvida. De pensar que como Sarmiento, Echeverría o Andrés Bello en Chile podían, o José Luis Mora en México podían estar hablando del modo de producción feudal antes que Marx escribiera sobre el modo de producción feudal y nadie en la historia del pensamiento hablara del modo de producción feudal. ¿Se entiende lo que voy a decir? Entonces, tomar una cita de José Luis Mora de 1821, Simón Bolívar en 1820, para probar que el sistema es feudal, digamos, es leer sin tomar en cuenta en qué contexto se escribió lo que se escribió, de qué está hablando. Ni preguntarse de qué está hablando. ¿De qué se da cuenta Chiaramonte? De algo que, insisto, era obvio, pero que no había sido pensado, o por lo menos de la importancia que tenía, y era que de lo que estaban hablando no era de un modo de producción, ni siquiera de un tipo de economía. Porque no era lo que les preocupaba, sino de un régimen político. Una forma de organizar o de desorganizar el poder político. ¿Se entiende lo que digo? Y no, y ahora lo voy a explicar un poquito mejor, y no para describir la época colonial, sino para describir exactamente lo contrario, la situación después de la independencia. ¿Por qué? Antes de contestar por qué, aclaro cuál es el sentido de la confusión. En este sentido, la historia de este tema, en un momento hace de que un término empleado para describir una situación del siglo XIX, que habla de la vida política, pasó a usarse el mismo término para describir una estructura económica y social de la época colonial sin avisarle al lector que se cambiaba el sentido. Y sin avisarle porque el que lo escribía ni siquiera lo advertía. Hey, cuando estoy diciendo, y si eso no es ningún tonto, sino entre otros, ejemplo, José Ingeniero, que es el fundador de alguna manera de la sociología en la Argentina. Y estoy hablando de José Martí, estoy hablando de los tipos que en fin del siglo XIX, principio del siglo XX, estaban cuadrobando el pensamiento social latinoamericano, no cualquier tonto. Se les produjo algo que no es fácil de darse cuenta, que nos pasa todo el tiempo, pero no nos damos cuenta, es más fácil históricamente de darse cuenta, que se produce un nuevo clima de ideas, una difusión de nuevas ideas y se usan ideas viejas para designar cosas nuevas. Se les cambia el sentido. La culpa no es ni de Martín ni de José Ingeniero, sino de que lo leyó después y no advirtió que había cambiado eso. Ha pasado, por ejemplo, con otros temas. Digamos, cuando uno lee de manera muy ingenua y muy tonta, saca. Yo creo que es aversivo decir, doy dos ejemplos con los que estoy defendiendo. Por ejemplo, si uno mira todo el discurso, la propaganda, no solo la propaganda, sino el discurso político privado de los dirigentes del directorio de Buenos Aires en la década de 1860, cuando describen a la oposición que tienen en el litoral, lo que nosotros llamamos el artiguismo, que en la época es una palabra que no existe. Nadie habla del artiguismo. Es una buena artista. Eso es una invención posterior aplicada a la época. Los seguidores de Artigas no se llaman artiguistas y los enemigos de Artigas no los llaman artiguistas. Los historiadores los llaman artiguistas. Por lo tanto, nos queda abierta una pregunta que no voy a resolver hoy, que es cómo los tipos se veían a sí mismos. No se llamaban artiguistas, ¿qué eran? Paso abrigo, los del directorio tampoco se llaman unitarios y los enemigos de los del directorio tampoco los llaman unitarios, pues es una palabra de la década de 1820, no antes. Pero ese es otro problema. ¿Cómo los llaman a los artistas anarquistas? Pero estamos en 1816, 1817, el anarquismo todavía ni siquiera es en Europa una idea. La palabra existe. Existe desde la antigüedad clásica. Pero no es el anarquismo. Cuando ellos describen el anarquismo, no están hablando de lo que en 1840, 50 va a ser el anarquismo. Sí, no es un Bakunin precisamente. Claro, no existe todavía Bakunin en el Jardín Infante. Si es que fue, Proudhon lo mismo. Está. Pero es importante tomarlo en cuenta porque si ustedes ven con manera crítica, como quiera, muchos libros van a ver que hay descripciones del artiguismo como un fenómeno anarquista y libertario y enterado de lo que va a suceder medio siglo después en la historia de las ideas. ¿Se entiende lo que digo? Eso es por tomar la palabra y sacarla del contexto de la época y usarla como supuesta progresa. Aquí viene todo esto. No es casual que el directorio hable de anarquía. Porque cada momento, cada persona de cada momento de la historia piensa lo nuevo a partir de ideas viejas. Ya lo he escuchado así mil veces. Lo último que cambia son las ideas, no lo primero que cambia. Frente a un acontecimiento nuevo, algo inesperado de la vida, de la historia, uno lo que hace es tratar de ponerlo en un lugar para entenderlo. Y ese lugar en el que uno lo pone es el lugar pensado antes de que eso sucediera, porque eso no había sucedido nunca antes. No sé si soy claro. ¿Se entiende? ¿Qué ejemplo pueden pensar? Se categorizan los pensamientos, ¿no? Es que si no lo podemos pensar. Sí. Hay que tener cuidado, pero es inevitable. Una si noción. Estás un hecho nuevo, algo que nunca sucedió, ¿qué es? el eje central de esta materia es eso. Todo empezó con una confusión. Colón creía que había llegado a las Indias, digamos. Y llamó a estos tipos indios. Y hace 500 años que estos pobres tipos se los llama indios, porque Colón se confundió. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿qué hizo Colón? Se encuentra con algo que no sabe qué es. Entonces, ¿cómo describe a la reina qué es lo que encontró si no sabe lo que es? ¿Cómo lo describe mínimamente? ¿Cómo le informa? Y usando categorías que todos conocen. Usa categorías que todos conocen. Entonces le dice, son como los indios. Entre paréntesis, Colón tampoco conocía a los indios. Pero la cultura de su época sí. Entonces le entienden. Esto pasa todo el tiempo. Salto del tiempo para que me entiendan cuál es el problema. Si ustedes ven el Facundo de Sarmiento, van a ver algo parecido. Cuando Facundo describe a los gauchos de la Pampa, que no conoce, porque Sarmiento a esa altura, cuando escribe Facundo, conoce San Juan, Mendoza y Chile. Entonces escribe un libro para describir cómo era la sociedad pampeana. Y describe su población. Y entonces esa población es a los gauchos que no vio nunca. Y él dice que no vio nunca. Así que la culpa no es de Sarmiento, sino de lo que leyeron al libro y no sé, saltearon la parte donde él cuenta que, en base a qué escribió el libro. Entonces, ¿qué dice? Que son nómades como los beduinos. Porque el que lo lee conoce que son los beduinos. No sé si es claro. Entonces de ahí, desde Sarmiento, vino una carrada de tipos que se dedicaban a describir que los gauchos nómades, que vivían como los beduinos, que esto era como el Asia, el Arabia, etc., andaban en caravanas. Y la prueba, ¿cuál era? La cita de Sarmiento. ¿Se entiende lo que decía? Toda una ficción. Claro, pero la culpa no es de Sarmiento ni de Colón, sino de cómo se lee el texto. Los que vienen atrás. Decir que los gauchos son nómades como los beduinos, suponiendo que los beduinos son nómades, ¿no? Es como decir eso es como decir que lo que Colón descubrió era la India y no América, porque lo que él dice es que lo que describe es la India y no está un Japón, ni siquiera la India. Para Colón es un problema menor, describe cuando pasa por Cuba, dice esto podría ser Catán, Catán y Japón. Sale por Marco Polo, que la costa está rodeada de islas, eso es lo que él ve. Cree que está llegando a Alaska, hay un montón de islas, la costa está cerca. Digamos, él va metiendo en un esquema mental previo lo que va a encontrar. Le llama la atención el color de los tipos. Entonces dice que son del color de los canarios, no por los pajaritos, por los de las canarias. Y agrega, serían excelentes esclavos. Eso es 13 de octubre de 1492. La primera observación de Colón, serían excelentes esclavos, porque nos están viendo, pero quiero decir, nadie en su sano juicio va a decir que Colón descubrió la, llegó a Asia. Todos sabemos que no. Ahora, mucha gente que cree que está en su sano juicio dice que los gauchos eran nómades como los beduinos. ¿Por qué lo dijo Sarmiento? Que no los conocí. ¿Se entiende dónde voy? Bueno, entonces sigo, ahora vuelvo al tema del feudalismo. Eso con lo de la anarquía, porque ellos están viviendo una situación nueva. Están viendo el desmoronamiento del orden político, social y económico que había imperado durante 3 siglos. No tienen experiencia de vida para describir lo que están viviendo. Entonces, ¿a qué apela? A las categorías mentales disponibles en la cultura de la época. La cultura de la época, en gran medida, sobre todo después del siglo XVIII, viene, ha tomado muchas de las ideas, del pensamiento de la época clásica. Entonces, describen que el momento en el cual la anarquía, aparece la anarquía. que para el pensamiento clásico, ya estuvieron clásicos, dieron examen, ¿no? Se lo robaron. Que es la anarquía en el pensamiento clásico. Para Aristóteles, Platón. Es un periodo sin arconte, eso es lo que quería decir. Sin gobierno, sin gobierno. Sin gobierno. No hay gobierno. Primer punto. Esta es la idea. No hay gobierno y para la década de 1810 el gobierno y el Estado son sinónimos. No, no hay distinción conceptual en el pensamiento de 1810 disponible. La discusión de si el Estado y el gobierno es lo mismo o no es una discusión de fin del siglo XIX. No de ese momento. Entonces, sin gobierno y sin Estado es sinónimo. La anarquía, ¿de dónde surgía? Voy a avisarle a la profesora. Se anotaba, periodos sin arconte, anarquía. Entonces, sí. Cuando se va, supuestamente cuando cae Solón, hay una vacante de 6 años donde no se eligió a nadie, no se pusieron de cuenta y figura, anarquía, sin arconte. Pero las instituciones siguen funcionando, lo que no había era arconte. No había arconte, ahí está. Este es un punto muy interesante del problema. El uso del término que se hizo en la historiografía, no en el pensamiento del siglo XIX, en la historiografía sobre esta época, es que no había Estado. Es eso, porque no había gobierno. Porque no había gobierno como los tipos que en la primera mitad del siglo XX sobre esta época pensaban que era el gobierno y el Estado, es decir, como sinónimo de un Estado centralizado. Como eso desaparecía y se desintegraba, era la anarquía. Y eso es lo que ustedes tienen en la escuela. Era la época colonial, la época de la independencia, la anarquía y después venía la organización nacional. No es que no había instituciones, no había un tipo de instituciones. Arconte no había habido nunca. Lo que no había era el gobierno central. Porque de hecho se anotaba que no había arconte. ¿Y por qué? ¿Cuánto periodo? La forma filosóficamente más desarrollada de la idea de anarquía, a partir de eso, es la que hacen, bueno, todos los pensadores clásicos, pero sobre todo Aristóteles, de clasificar las formas de gobierno en puras e impuras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. ¿Cuáles son? Monarquía, tiranía. Democracia. Pero acá hay un problema que es central. Esto es lo que ellos tienen en la cabeza cuando hablan de anarquía. La anarquía es una degeneración, es una deformación que sucedía después de la demagogia. Era una deformación de la democracia. ¿Se entiende lo que decís? ¿Sí, cuando digo? ¿Se entiende lo que voy? Había una forma de gobierno que era la democracia, unas formas puras de gobierno. La forma degenerada, pervertida de la democracia era la demagogia. Esto sigue funcionando en el discurso político, mírenlo. Nada más que nadie dice, como dijo Aristóteles. Y a la demagogia sucedía o la tiranía o la anarquía. ¿Me entienden? ¿De qué estaba diciendo el directorio cuando dice anarquistas para hablar de los seguidores de Artigas? De la revolución, de la democracia, venía la demagogia, Artigas, el caudillo que demagógicamente manejaba a su gente, y eso derivaba en la anarquía. ¿Está claro lo que digo así? Por eso los pensadores clásicos, y esa es la idea que tienen los que dirigen los procesos revolucionarios, pensaban que la forma de gobierno pura más peligrosa era la democracia. Es una palabra que no tiene en la década de 1910 prestigio ni consenso. ¿Se entiende lo que decía? Y la experiencia se lo había confirmado para esa manera de pensar. La Revolución Francesa les había mostrado que pasaba algo parecido a la antigüedad. Y lo que pensaba el director, lo que estaba pasando, era una especie de réplica de la Revolución Francesa. Entonces, los viajeros franceses que empiezan a llegar a Buenos Aires entre 1815 y 1830, cuando describen a los seguidores de Artigas primero y después de Rodrigo y después de Rosas, ¿cómo lo llaman? No lo llaman ganchos, son culotes descamisados, aplicando la idea de la nación francesa y viendo, esto sorprendería más de un historiador revisionista, en los huevos es una especie de huevo de piedra. A ver si son claros. ¿Entiende? Porque el apoyo de los sansculotes. En una época donde el jacobinismo ha perdido influencia en la época de la restauración. Entonces, los tipos no están describiendo, cuando describen como sansculotes, no describen bien, ni elogiosamente. Está claro. Es una manera muy despectiva. Si yo no me equivoco, me puedo equivocar porque siempre eso se puede demostrar, la primera vez que un francés escribe a algún grupo social del Río de la Plata como sansculotte es para describir la tropa de Artigas, que obviamente si no son sansculotte, digamos, sin camisa seguro que andaban, así que el tipo tiene una imagen espantosa de lo que ve. Y la segunda vez, me acuerdo haber visto, es en 1819, cuando hay un motín, el doctor Gabriel Meyer, del regimiento de Pardos y Moreno de milicia de Buenos Aires, y el jefe los describe como los sansculottes despiadados. La idea está. ¿Entiendes? Por eso cuando aparece en la propaganda política, cuando aparece en la propaganda política, no es una invención del propagandista, sino que es algo que está en el ambiente y es usado, si no, no tiene eficacia. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A una idea central. Cuando ellos hablaban de qué pasó después de la independencia, ¿con qué lo comparan? Esto es clarísimo en Bolívar, pero en todos los pensadores de la época aparece. Con la situación después de la caída del Imperio Romano. O sea, ¿cómo llamar a lo que aparecía? ¿Qué era? Primero, la desintegración de un imperio generaba una fragmentación tremenda del poder político. Lo que había pasado en Roma parecía que estaba pasando en la década de 1820-30 en América Latina. No había más poder central, no había más autoridad unificada, no había más rey. Aparecían jefes por todos lados que gobernaban pequeños territorios. Segundo, esos jefes provenían de dónde. De donde no provenían los anteriores. No sé, eso es claro. Los que mandaban a partir de la década del 20, del 30, tenían un origen social distinto de los que habían mandado durante el periodo colonial y aún durante la época del independiente. Eran jefes, sobre todo, que provenían de las áreas de frontera, jefes militares, por decirlo, jefes, o milicianos, no les importaba la diferencia, que provenían de las áreas de frontera. Ya robaron, claro. Es decir, lo que estaban viendo era un proceso de barbarización. Como habían descrito los romanos, lo que pasó, que llegó al fin del Imperio Romano. ¿Se entiende? Entonces, cuando Sarmiento escribe y describe que el conflicto es la lucha entre la civilización y la barbarie, no está inventando nada, está usando una fórmula que ya estaba circulando antes. Y que no es una idea romanticista, sino de la ilustración, porque proviene del pensamiento clásico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dos más dos da cuatro. Fragmentación política, tipos que ejercen el poder de manera, basado en el poder, en la fuerza, el proviene de la frontera, las áreas rurales, el mundo bárbaro, da como resultado anarquía. ¿Cuál es la idea de feudalismo que hay en el pensamiento occidental hasta 1820, 1830? No del modo sino que había un régimen político fragmentado, sin autoridad ni orden legal. Esta es la ley. Entonces cuando un Bolívar, un Mora, o Sarmiento, Sarmiento no usa tanto término feudal, pero da un ejemplo, da una definición muy clara. Es decir, si alguien quiere hacerse una idea exacta de cómo es el mundo de la Pampa, es como el siglo XI. Eso es lo que está pensando. Desde este punto de vista de la lógica del argumento no se sostiene. Los habitantes son beduinos de Arabia, pero el sistema político es el siglo XI cristiano europeo. ¿Se entiende? Hay un cóctel ahí de imágenes que no se imponen por la lógica, porque el término lógico es insostenible. En todo caso es un aporte a la teoría social fenomenal, como cómo se podría usted clásica de cómo se mezclaba el Islam y el mundo feudal cristiano en una sola explicación de una realidad, porque eso es lo que hace Sarmiento. Todo el tiempo describe a la población como oriental y al sistema como feudal. No sé si soy claro. Oriental, ¿eh? En la idea de el orientalismo del siglo XVIII, bárbaro, despótico. No es un invento de Sarmiento. El jefe del ejército que el directorio manda a combatir contra Artigas, Juan José Viamonte, que va a ser gobernador de Buenos Aires, describe a los tártaros orientales, que encima se llamaban orientales. Entonces, para el tipo, no había duda, eran tártaros. Él estaba peleando en el medio de Asia. Escribe su marcha por entre los ríos, por estos infinitos desiertos. Entre los ríos. Es muy interesante porque él ve lo que no existe, pero lo describe. Porque no conoce, no entiende, entonces ordena en base a lo que conoce. Y el que recibe el documento, Juan Martínez puede recibir todo, no le dice, usted está loco. Le da instrucciones de cómo combatir en el desierto. No sé si soy claro. Así le fue a Viamonte contra los anarquistas. Bueno, ¿para qué voy con todo esto? Para mostrarles, por eso estoy hablando tantos tipos sueltos y diferentes. Para mostrarles que la idea es el Estado. Lo que hace Sarmiento genialmente, porque una pluma insuperable, es darle una forma literaria que se impuso por toda América Latina. Creo que puede gustar o no gustar Sarmiento, pero si hay un bestseller argentino en América Latina, es de Sarmiento. El argentino más leído en América Latina del siglo XIX. Revisa la historiografía de fin de siglo, principio del siglo XX, en México, por ejemplo, en Chile, o en Perú, los historiadores que empiezan a escribir la historia de México, la historia de Perú, para describir México citan Facundo. A veces estamos. Sarmiento no conoce la Pampa. Escribe el libro que describe la Pampa, y un historiador de México no cita a Sarmiento para describir México. Yo le saco todo esto de un libro, de Adolfo Prieto, que me interesa estos temas, que se llama Adolfo Prieto, el autor, su crítico literario, que se llama Los viajeros ingleses y el origen de la literatura argentina. Prieto hizo una cosa que solo un crítico literario que sepa mucho puede hacer, que supera por completo, que es tomar lo que escribió Sarmiento, Alberdi y Echeverría, a identificar de dónde están sacadas las ideas sin que ellos digan de dónde están. ¿Se entiende? La conclusión es tremenda. Los tres autores fundadores de la literatura argentina se basan para describir la realidad que viven en los viajeros indígenas. O sea que nuestra literatura argentina, que en el modo en que se conoce a sí mismo y se le relata, se hizo a través surgió a través del filtro de una versión extraña a la realidad. Y muchas de las discusiones historiográficas tienen que ver con eso. No sé si soy claro. Lo cual no habla mal del Sarmiento, de Echeverría y de Alberti. Yo quiero insistir en esto. Ellos lo que usan son las ideas disponibles en la época. Habla mal del tipo que 100, 150 años después lee eso y no se da cuenta. Está claro lo que digo, son cosas distintas. Bueno, ya lo demostró, así que si quieren leerlo. Raúl, disculpad, ¿cómo se llama el texto? Adolfo Tordo es el autor, se llama, el título más o menos es Los viajeros ingleses y el origen o la emergencia de la literatura nacional. Yo después del libro volví a leer Facundo y en el prólogo Sarmiento, ¿qué cuenta? Dice que se ha basado en los libros de viajeros y en los relatos de los receros y troperos que llegaban a San Juan y le contaban. Él dice, él no dice yo de, por eso que el Facundo es un brillante libro de ficción, pero ha sido usado por los historiadores como si fuera un antropólogo viajando por la pampa describiendo cómo es una pulpería, cómo es un gaucho. Y si algo no conocía Sarmiento, eso. Bueno, sí. Entonces, ¿a dónde va esto? Llegamos, pero dígame si ha quedado claro o no. Se impone la idea de América Latina es feudal. Pero, insisto, en el siglo XIX, la mayor parte del siglo XIX, cuando se piensa América Latina feudal, no se piensa en un sistema económico. Menos. Y menos en la época colonial. Sino en la situación posterior a la independencia. Y por lo mismo, en el siglo XIX, se piensa la época del lo que los manuales llaman la organización nacional cuando se forma el Estado central como una especie de renacimiento, como una especie de fin de la Edad Media americana. ¿Se entiende lo que digo? No en el siglo XIX. Ustedes pueden aprobar materias enteras de esta carrera y de otra cualquiera de este país diciendo que a partir de 1860-70 empezó la Argentina moderna. Es decir, eso, esta idea, esa idea de que es la era moderna de la Argentina, de, ¿qué hay antes de la Argentina moderna? ¿Cómo se llama lo anterior? ¿La medieval? Yo no me pongo como un historiador lo diga, pero que diga que es una idea de 1820 y que él en el año 2012 sigue diciendo lo que se decía en 1820. No sé si soy claro. Lo más probable es que ni siquiera lo tenga tan incorporado en el inconsciente que no lo diga. ¿Entiendes? Si yo llamo al periodo 1870-1914 la Argentina moderna, la pregunta es ¿cómo se llama la anterior? Premoderna, medieval, nadie le pone un nombre, no sé si soy claro. Bárbara. Es decir, hagan el derecho de autor a Sarmiento. Porque ya lo dijo él antes. ¿Se entiende lo que digo? Es tan fuerte esto, fuerte en el sentido de la importancia que tuvo, que determinó todo el desarrollo historiográfico posterior. El segundo momento donde esta idea se hace fuerza es cuando empieza a pensarse, también en el siglo después de la independencia, a mitad de siglo, y si voy un poco más adelante, ¿cuáles son, qué es lo que hay que resolver, digamos? La pregunta que recoge América Latina y en particular a la Argentina hacia 1850-60 es ¿cómo hacer para ser como Estados Unidos? Hacia historia de los temas centrales que discuten los pensadores. La polémica filosófica más importante del siglo XIX argentino es la que hay entre Sarmiento y Alberdi, pero en cada país pasó algo. Y en general la pregunta es cómo hacer, por qué no somos como Estados Unidos. ¿Sí? somos americanos, somos republicanos, fuimos parte de sistemas coloniales, ¿cuál es el origen de la diferencia? Esta es una idea muy del romanticismo del siglo XIX, de que la explicación del presente está en el origen. Eso no es una idea de la idea que crece muy fuerte en el siglo XIX y no casualmente el romanticismo inventa la historiografía como disciplina. La disciplina que venga a descubrir el origen. ¿Se entiende? Pero el motivo que lleva a la pregunta no es averiguar la historia, sino que lo que empieza a discutirse es por qué los problemas que hay en el presente tienen un origen histórico. ¿Entiendes lo que digo? El motivo de la investigación y de la reflexión no es averiguar el pasado, sino resolver un debate del presente. Y ese motivo es base, principalmente ese. ¿Por qué si Estados Unidos está teniendo la expansión que tiene, no pasa lo mismo en el resto de América Latina? Y esa pregunta, si en un país latinoamericano es central, ese país es Argentina. Vale, usted puede hacer la historia de la Argentina con la historia de con qué países los que piensan el país no comparten. En 1860-70 es con Estados Unidos. Son pares. Después, hacia la década de 1960 es con Australia y Nueva Zelanda. Ahí bajamos un poquito el cofre. Después, con Chile. Ahora es por qué no somos Brasil. Pero hay un problema en la tradición argentina, cultural, de que la explicación, la pregunta es en comparación a otro. Eso es claro. Lo de Brasil es un avance, porque nunca la pregunta es por qué no somos Bolivia, Perú. Pero siempre está la comparación. Porque en la televisión va a haber un debate político. La dirección, se compara con Francia, con España, con Alemania. Nunca con los países de al lado. No sé si eso es claro. Esto es una idea que está en el sentido común de la nación. Somos distintos a los de al lado. Somos muy parecidos. Nos guste o no. Y tiene un otro correlato, que es esa cosa tonta que hacen todos los periodistas, que pobre fulano que viene a leer algo, a cantar, a hacer algo a la Argentina, a Europa, y le pregunta, ¿cómo nos ven? No nos ven. No es que nos ven mal, no nos ven. Claro. Uno va en los diarios y no está. Yo me tomé el trabajo de mirar por internet el New York Times. No salió la noticia de la conferencia de Cristina en Harvard. Yo no la vi, por lo menos por internet, no la vi. Me quería ver qué decía el diario. No es que opine en contra, no salió la noticia. No les interesa lo más mínimo. Lo más mínimo. A veces, ¡jo! Ya como de uno. Sí, ¿no? Cuanto más olvidado, ¿no? Cuanto más olvidado, mejor. ¿No se acuerdan? Empezamos a aparecer en las tapas de ese problema. Bueno, ¿cuál fue? ¿Por qué, si hago el paréntesis y vuelvo a pintar el siglo XIX, ahí hay una idea muy fuerte, que viene de la ilustración, pero que en la versión neoplatense del romanticismo, que es una versión muy que empalma, no opone romanticismo e ilustración en Europa, hay un diagnóstico muy claro. La estaba en Echeverría, que va a desarrollar, la estaba en José Luis Mora en México, y se va desarrollando. La causa, el origen de los problemas es la colonización española. Si lo que distingue a Estados Unidos de América del Sur es la colonización inglesa de la colonización española. ¿Se entiende? Además, lo habré dicho mil veces, ya falleció, lo puedo decir, no me peleaba con mi tío, porque mi tío siempre decía, la culpa de todo la tuvo Liniers. ¿por qué? Digo, si pues sería, seríamos Estados Unidos, seríamos Canadá, yo le digo, podemos ser Trinidad Tobago, Jamaica, ¿no? Digo, la gente que vive en Estados Unidos no piensa que va a tocar el Bronx. Pero no del único. ¿Cuál es la idea de eso? ¿Qué había atrás de esa idea? Que era el sistema español, la cultura española, el origen del pueblo. Esa idea ya está en Echeverría en la década de 1830, pero como versión historiográfica crece hacia los años 80, 90. Toda la vida, no solo. Cuando, ¿cuál es la diferencia entre la cultura británica y la cultura española? ¿Cuál es la diferencia central? Es decir, comparen la cultura británica y la española. ¿Cuál es la diferencia central? Es decir, los autores latinoamericanos del siglo XIX habían escrito lo que después hizo famoso a Max Weber, que el origen del progreso y del capitalismo estaba en la religión protestante. Ah, creo que no, seguramente no había leído el Chelo de Julia, pero esta es la idea. En su libro, La ética protestante y el origen del capitalismo, la pregunta de Max Weber es por qué una zona de Europa se despega del pueblo y produce la revolución industrial, la democracia moderna, la sociedad industrial. La pregunta es uno de los libros más famosos del mundo. Y la conclusión que saca es la ética protestante, donde triunfa la reforma protestante, sobre todo en su versión calvinista, genera una actitud hacia el trabajo, hacia el ahorro y la acumulación y el individualismo que explica el progreso y la modernidad, y donde triunfa el catolicismo es otra cosa. En el siglo XIX ya estaba dicha con menos sofisticación en el fondo en Echeverría y su ojeada retrospectiva de la revolución de mayo de 1830. Idea que retoman los pensadores posteriores y los llevan a la conclusión central. Si el problema es la cultura de la sociedad, lo que hay que cambiar es, ahí viene la discusión, la sociedad o la cultura. No sé si es claro. No es lo mismo. Si lo que hay que cambiar es la cultura, lo que hay que hacer es una operación cultural extrema que cambie la cabeza de la sociedad. Educación. Ese es el problema argentino. Si lo que hay que cambiar es la sociedad misma, porque no hay manera de hacer, como diría el Verde, de un gaucho, ni 300 años de educación harán de un gaucho, un obrero inglés. Y no se equivoca, probablemente, discutiendo con Sarmiento, dice eso. Lo que hay que hacer es cambiar la población, traer la inmigración europea. Pero los dos parten de un diagnóstico común. ¿Soy claro? Ese diagnóstico común es una cultura católica, supersticiosa, atrasada, heredada de la monarquía española, que es la base del problema. Para ser una sociedad moderna, había que cambiar o la educación o la cultura, o la sociedad misma. Pero ellos cuando discuten esto, no están discutiendo cómo era la sociedad en el siglo XVII, sino cómo era a mitad del siglo XIX. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que querían cambiar no era el pasado, sino su presente. Y esto llevó, por la dinámica de esta discusión, que se repite en casi toda América Latina, no es, yo nombro a los autores que conocen más, pasa lo mismo con Andrés Bello, en Chile, etc. La discusión a qué llevó, que entonces el problema que tenía América Latina en la segunda mitad del siglo XIX es que todavía era como en la época colonial, es decir, bárbara, supersticiosa, católica, cerrada. ¿Se entiende hasta acá? Esa identificación del presente del siglo XIX, del pasado colonial, produjo un efecto teológica se llamaría de carácter transitivo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. ¿Sí? Por lo tanto, si la idea era que el presente era feudal, el pasado era feudal. Y el origen de esa feudalidad, de esa barbarie expresada en esos caudillos que eran como jefes militares bárbaros que disputaban el poder fragmentando el territorio, estaba en la conquista española. ¿Se entiende lo que digo? Esto no está en 1840, 1830, es una idea del final del siglo XIX. Y en muchos historiadores del siglo XX, y pensadores nosotros. Si lo que empieza a producirse es la discusión de por qué el presente latinoamericano es un presente que se está trazando cuando, frente a Estados Unidos, en una época que se espera el progreso. ¿Se entiende lo que digo? Y se elabora un diagnóstico. Y ese es el diagnóstico, que genera una especie de feudalidad permanente sin hablar de la economía. Hasta que, al cambiar el siglo, la cuestión económica se pone en el centro del problema. Y se empieza a pensar en cuáles son los problemas económicos que tiene la estructura social y cultural latinoamericana, y no solo la religión, por ejemplo. Y ahí, porque apareció una nueva disciplina, que es la sociología. Una disciplina que intenta dar explicaciones sociales de los fenómenos sociales, no explicaciones psicológicas o culturales. Estableciendo leyes que expliquen cómo cambian las sociedades. Esa es la idea de la sociología que empieza a aparecer a fin del siglo XIX, principios del siglo XX. El tipo más importante en esa trayectoria es José Ingeniero, para toda Hispanoamérica, incluso para Brasil. ¿Quién es José Ingeniero? ¿Qué sabes de José Ingeniero? ¿Estás hablando? Nombre de calle, nombre de calle. Un tipo muy importante. José Ingeniero es un tipo que hizo los primeros estudios sobre, por ejemplo, tratando de sobre la criminalidad, si había razones sociales del crimen, sobre la locura, sobre el suicidio. ¿A quién es él? Si uno hace la trayectoria, yo tengo tiempo de contar todo esto, es una historia del pensamiento latinoamericano lo que estamos haciendo. Pero si uno sigue brevemente su vida, que es un joven médico, tiene la disciplina de vanguardia del fin del siglo XIX en la medicina, de ideas socialistas, afiliado al Partido Socialista, que es argentino, que adopta una filosofía positivista. Es un tipo que se mueve en un universo cultural medio contradictorio, muy ecléctico, no sé si es claro. Está en el partido donde su jefe y fundador es el primer traductor al castellano de Carlos Marx, y la difusión en castellano del primer tomo de Capital se hace desde Buenos Aires. Pero es un médico formado en la disciplina de las ciencias naturales, como el modelo perfecto de ciencia y de la filosofía positivista. Es un tipo que hace una especie de cóctel entre un mal marxismo, un mini marxismo, positivismo, ciencia biológica, etc. Agarra, lea Sarmiento y Echeverría y escribe un libro fenomenal que tiene no sé cuántos tomos, que llama Historia de las Ideas Argentinas, que habla de toda América Latina, no solo en la cosa muy nuestra de que se habla de la Argentina, se puede hablar de toda América, más o menos lo mismo. Yo me reía con el capítulo entero, con el chile, con el Perú, pero el libro se llama Historia de la Ciudad en Argentina, ¿no? De la misma manera que Sarmiento, cuando escribe Facundo, habla de Sudamérica, no de Argentina. De algún lado nos viene un ego de un tamaño, una peculiaridad nacional. De algún lado viene, no sé, yo no tengo que ver con las situaciones inglesas, algo que hay bien. Otros países no tienen eso. El tipo que escribe una historia de la ciudad de Colombia habla de Colombia, no habla de toda América. Más allá del norteamericano, ¿no? Más allá del norteamericano, que se dice. Pero la misma idea de compararse con Estados Unidos, ¿cómo? Oh, ellos son americanos. Está bien, ellos, pero nosotros... Claro, y eso es más o menos la comparación que hablábamos hoy, claro. Que por ahí la tenían internamente incorporada, de pensarse de la misma forma. Algo de eso, ahí hay algo. Bueno. No importa, eso es psicología. Pero, ¿dónde voy? ¿Qué hace José Ingenio? No lo hace él solo, pero en él es el ejemplo más claro y que hay que mantener. Como quiere hacer una sociología, no una historia de las ideas, sino a través de las ideas una historia de la sociología argentina. Yo voy a escribir un libro que se llama Sociología Argentina. Va, y como ha leído cosas de Marx, intenta dar una explicación económica. Y José Ingeniero es el que hace el salto y construye la idea de la formación económica feudal. Si uno lo lee con cuidado, sin embargo, José Ingeniero, en los primeros escritos, cuando habla de la formación económica feudal, habla de la etapa post-1820. En los primeros borradores de su libro, los primeros, antes del libro, escribieron cuatro artículos. En los artículos él habla de la formación económica colonial y de la formación económica feudal como la etapa siguiente, ¿no es cierto? Manteniendo la idea del siglo XIX de que se abría después de la independencia una época feudal. ¿Se entiende? Ahora, en la versión completa del libro, cuando sale editado en varios tomos, que es en la década de 1910, 1918, 1920, la formación feudal ahora es todo, el periodo colonial y el posterior a la independencia. ¿Se entiende? Lo que ha hecho, vuelvo al patio, lo que él ha hecho es convertir en versión libro canónico la idea que ya estaba, ya se había producido, de que el origen del problema estaba en la época colonial y que el presente no era más que la continuación del pasado colonial. Este éxito de esta idea de que hay un pasado colonial vigente en el presente, ¿se entiende lo que quiero decir? Que no es un, convierte la discusión sobre el pasado colonial no en una discusión política, en una discusión política del presente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si todos estos pensadores que yo estoy reseñando lo que hubieran pensado es que después del periodo colonial viene otra cosa totalmente distinta y no tenemos nada que ver con este pasado colonial, nadie le hubiera interesado discutir qué pasaba, o sea, los tipos que se dedican a la historia colonial, discutir qué pasaba en el 2016-2017. Pero si el diagnóstico compartido, el consenso es que los problemas del presente son resultados de la época colonial y que en definitiva el presente, principios del siglo XX, no es más que la continuación de ese pasado, el debate por ese pasado es un problema político central. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto es lo más curioso de este problema, porque esta es la forma que a partir de la década de 1910-1920 se discutió. Desde la política y desde la política sobre la transformación del presente. No sé si soy claro. Hasta la década del 80, hasta este debate, hasta antes de este debate, hasta la década del 70, el debate historiográfico sobre el periodo colonial es un debate derivado de la discusión política del presente, no del pasado. No sé si soy claro. Este es un problema clave. Hoy parece medio absurdo. Esto se discutía, por ejemplo, en las asambleas estudiantiles. cuál era el modo de producción en el siglo XVI. Es un tema de una asamblea estudiantil. Hoy parecería que es ridículo. Pero no discutían solo sesión de historia, a ver si es claro. ¿Por qué? Después de la dictadura se hizo un... Para mí fue el primer acontecimiento historiográfico que me parecía interesante por los años de dictadura, un homenaje a José Luis Gómez, que había fallecido a empezado. Fueron como varios días en el Teatro San Martín donde había, donde uno iba a conocer a los libros, digamos, los tipos que había leído. Y uno de los que vino fue Rullero Román, ¿no? Yo me acuerdo porque una chica algo preguntó: profesor Romano, le dice, ¿hasta cuándo diría usted que América Latina fue feudal? Estoy hablando de 1984. Y Romano le dijo, ¿quién le dijo a usted que América Latina no es feudal? En esos días yo compré un libro de otro autor, que ahora no leo porque fue complicado, pero que hemos dado en la materia, se llama Marcelo Calmagnani, es un discípulo de Rullero Román, ¿no? Está editado en esa época, es un libro así chiquito, está acá en la biblioteca, que se llama Historia de América Latina, Formación y crisis de un sistema feudal. Historia de América Latina del siglo XVI a nuestro siglo. Yo estoy hablando de 1984. No, siglo pasado. Bueno, sí, siglo pasado, no adelante. ¿Se entiende lo que digo? O sea que todavía para esa época, esta idea que ingeniero le había dado forma está plenamente vigente en historiadores del máximo nivel internacional. De que el problema del feudalismo no es un problema del siglo XVI, sino del presente. Si ustedes se acuerdan, algunas de las cosas que se discutieron en el año 2008, en el año 2008, cuando fue el libro de la 125, las protecciones móviles, la protección del campo, algunas ideas sobre lo que es el campo tienen que ver con esto. ¿Se entiende? La idea de que hay una especie de oligarquía feudal que desde siempre fue la dueña de las tierras. Entonces, ahora está cambiado, porque nadie tiene demasiado claro de qué habla cuando habla de la oligarquía, pero no importa. No quiero entrar en ese debate, si no has terminado. ¿Cuándo empezó a decir esto? Tuvo un consenso enorme. Yo lo que estoy contando es si hasta autores de este nivel, como Carmagnani o Rullero Román, todavía en la década de 1980 podían pensar esto, era como una prueba de la vigencia que tuvo la idea. Con distintas formulaciones. ¿Cuándo empezó a discutirse? Empezó a discutirse en la década de 1930, y no era casual, porque si el sistema mundial colapsó en 1929, y el capitalismo ya no era lo que era, no se sabía qué iba a hacer, ni si iba a subsistir. El presente plantea dudas sobre el pasado, entonces empezó a discutirse qué era ese pasado. Y esta idea, a esta idea, como suele pasar, a esta idea impuesta, construida colectivamente, amasada, fíjense, casi durante un siglo, que no lo inventó uno, es una construcción como común, ¿viste? Se le empezó a plantear la exactamente opuesta, siempre suele pasar esto, para discutir un paradigma se propone uno opuesto. Entonces empezó a surgir muy despacito, en los años 30, 40, y cobró mucha fuerza cuando, después de la Segunda Guerra Mundial. La idea exactamente opuesta, que lo que en realidad, lo que definía el pasado latinoamericano era que era capitalista desde la conquista de América. Ahora, decir eso significaba tenía que, solo podía surgir y tener éxito esa idea. La idea ya había estado antes, siempre hay tipos que piensan antes de su época. No sé, en ese momento nadie le dio ni la hora. Se dejó a París, tenía después alguien que dice, ay, este tipo ya lo había dicho. Pero al decir capitalista, desde la conquista, y describir en esa condición capitalista el origen de los problemas latinoamericanos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así como hasta ese momento el origen de los problemas se atribuía al carácter feudal heredado de la conquista europea, ahora, hacia los años 50, empieza a cobrar mucha fuerza la idea de que el origen de los problemas no es por haber sido feudal, sino capitalista. ¿Qué está mostrando esto? La quiebra del consenso sobre el capitalismo. No sé si es claro. ¿Me entiende o voy muy mal? Hay cosas que en el discurso político, historiográfico o personal se dicen y cosas que no se dicen, pero que están implícitas en lo que uno está diciendo. Si yo digo que el origen de los problemas es la condición feudal de América fruto de la conquista española del siglo XVI, estoy diciendo feudalismo igual, malo, feo, sucio. No sé si estoy enunciando una categoría neutral. Estoy descalificando. ¿Entiendes lo que digo? Si yo digo el origen de los problemas latinoamericanos es que es capitalista del siglo XVI, estoy diciendo el capitalismo es malo. Ahora, en 1910, 1920, la idea de que el capitalismo es malo es una idea del grupo muy marginal. Ni siquiera la idea de un tipo del Partido Socialista, José Ingeniero, que cree que el capitalismo es el que va a crear las condiciones para su superación. ¿Se entiende lo que iba a decir? Entonces, hasta mitad del siglo XX, la idea que se imponía era, acá el problema está que los problemas de América Latina es su origen feudal, que se mantiene. Por lo tanto, eso llegaba a una conclusión política muy clara. ¿Qué le faltaba a América Latina para mejorar, para progresar? Capitalismo. No sé si es claro. Los críticos de esta postura vienen a decir exactamente lo contrario. Dicen, no. Lo que el problema de América Latina viene de que desde su origen está en el sistema capitalista. Entonces lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo, no desarrollar el capital. No sé si soy claro. Entonces la discusión, en realidad, lo menos importante era el siglo XVI. ¿Qué importancia tiene esto? Esto tiene importancia concreta en términos políticos. Años 50. Discusión crítica de la Argentina, que es el peronismo. La típica discusión de la izquierda es, ¿el peronismo ayuda al desarrollo capitalista o no? Depende cómo me posicione en esta discusión acerca del origen de los problemas, la actitud que voy a tomar. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Soy claro? Una vertiente de esta idea surge de grupos de tradición marxista heterodoxos, que rompe con los partidos socialistas y comunistas y empieza a tener este diagnóstico de que el origen de la condición de América es desde su origen en el siglo XVI, la condición capitalista. Los que quieren demostrar el origen feudal y la trayectoria feudal, ¿qué estudian? Para probar la hacienda, como le demostró Wenger, estudiar la gran propiedad latifundista y mostrar cómo desde la colonia hasta hoy predomina el feudalismo. Los que querían demostrar lo contrario, ¿qué estudian? La minería, el sector de la economía vinculado al mercado mundial. Entonces, durante 20 años hay como una especie de esquizofrenia historiográfica, no sé si soy claro, que en el momento no se ve, pero que hoy uno la puede advertir, donde los que sostienen un argumento lo sostienen en base a una parte de la realidad. ¿Qué demostraba esa parte? Era feudal porque lo que predominaba era el latifundio. En ese latifundio no había trabajo asalariado, decían, sino campesinos sometidos a la tierra, atados a la tierra, verdaderos siervos feudales, la forma de la servidumbre feudal en América Latina, decían, venía de la conquista, era el peonaje por deuda. ¿Se acuerdan del texto de Bañán? Los que venían a decir lo contrario, decían, y esa hacienda no producía para el mercado, producía para el autoconsumo y una parte muy producida para los mercados. Los contrarios venían a decir lo opuesto, decían, no, desde la conquista de América lo que hace América Latina es proveer al capitalismo de metales preciosos. Por lo tanto, el sector importante de la economía es la minería. Y en la minería había, decía en 1950, una etapa de trabajo dominada por el trabajo forzado, la mixta, y luego por el trabajo asalariado. Por lo tanto, es una forma de transición al capitalismo. ¿Se entiende el argumento? Todo esto sin estudiar ni cómo eran las haciendas ni la minería, eso es otro problema, pero explicando históricamente el problema. El argumento de la, lo que podríamos llamar el diagnóstico capitalista, tenía un problema, que era cómo explicar la diferencia con Estados Unidos. Para los del diagnóstico feudal no había problema, el feudalismo era el origen de la diferencia. ¿Se entiende? Los que sostenían que América Latina era capitalista desde el comienzo de la dominación colonial tenían que encontrar una explicación de por qué si Estados Unidos era capitalista y América Latina también, uno era desarrollado y el otro no. ¿Se entiende acá? ¿Seguro? Y eso generó un matrimonio, no sé cómo llamarlo, un concubinato, un amancebamiento ideológico muy particular, una convergencia de ideas de tradiciones distintas, en parte viniendo del marxismo y en parte de otro pensamiento económico que se llamó el estructuralismo, que tomó una forma específica en Latinoamérica y se desarrolló específicamente en Latinoamérica en los años 60, que se llamó la teoría de la dependencia. Latinoamérica en los años 60 es un continente en ebullición, ustedes lo saben, lo vamos a ver en otra materia, pero quiero adelantar algo que es muy importante, porque es un continente no solo en evolución política y social, sino cultural. En el sentido de que es la época en que Latinoamérica, los pensadores, los escritores, los artistas, los cantores, los poetas, los historiadores, tienen una preocupación en común. Descubrir que hay algo distinto de Latinoamérica en el universo, que Latinoamérica es distinta de esto y es propia, tiene un pensamiento propio. En la misma época aparece una teoría económica que se postula como latinoamericana y solo válida para América Latina, que es la teoría de la dependencia. Una versión de la religión católica latinoamericana, la llamada teología de la liberación. Una literatura específica. Alejo Carpentier es el primero, un escritor cubano, que va a postular la idea de que hay una literatura específica, un género literario latinoamericano distinto, no existe en ningún lugar del mundo, que es lo que llamó lo real maravilloso. ¿Saben lo que es? ¿Cuál es la idea que tiene Carpentier? Es un novelista cubano, pero esto va a tener éxito, es lo que se llama la época del mundo. Y en América Latina, las dos tradiciones de la ficción literaria son el realismo y el. ¿Cómo se sería lo que todo el surrealismo? El surrealismo, ¿no? Bueno, es una versión, es una variante, es un tipo. Bueno, digamos, la ficción imaginativa o la descripción real, ¿no? Lo maravilloso y lo real, como opción. Y de alguna manera la historia de la literatura siempre es uno u otro, predomina. Entonces, en la década del 60 aparece la idea de que la literatura latinoamericana se define por lo real maravilloso. ¿Qué es lo? Yo soy claro, es una cosa distinta. ¿Qué es lo real maravilloso? El único lugar del mundo y de la historia donde lo maravilloso dejó de algo. Pedro García Márquez, Cien años de soledad, Cortázar, autores muy distintos, el argentí es el primero orgulloso, ¿no? Este, cuando era joven, son autores que todo el tiempo se mueven en un relato de la literatura, pero en una literatura donde la historia predomina en la literatura. Donde siempre se está hablando de la historia y del presente al mismo tiempo, aunque sea de manera completamente alegórica, es decir, sin descripción realista, no sé si el encuentro como Casa Tomada de Cortázar está hablando del peronismo, de su visión del peronismo, que no es justamente favorable. Y si leen La Consagración de la Primavera, hoy no este mundo, de repente está hablando de la Revolución Francesa y la Revolución. Un peso enorme de la historia y una mezcla de tiempos. Son, es una época donde la literatura deja de ser son libros difíciles de leer inicialmente, donde uno no sabe de qué época está hablando, donde digamos, los muertos están vivos, por ejemplo, en García Márquez o Jorge Amado, no sé, vieron, hicieron la película, vieron Doña Flor y sus dos maridos. La mujer se separa, se viuda, se casa con otro, pero el muerto me aparece, se acuesta con ella. Bueno, esta mezcla de lo maravilloso y lo royal, que en la tradición cultural era no opuesta, se postula en los años 60 como lo específico de la literatura latinoamericana. Si un continente con una religión propia, una teoría económica propia, una literatura propia, no sé si son. Y otras cosas más propias. ¿Qué es la teoría de la dependencia? Una mezcolanza de cosas muy diversas, como toda teoría nueva, pero que tiene una idea central. Un tipo, ¿cómo lo explico? Que se llamó, está ahí en el texto, André Gunder Frank, que es un funcionario del Banco Mundial enviado a Chile a inspeccionar las cuentas públicas, que se enamora de una militante del movimiento de izquierda revolucionario y renuncia al Banco Mundial. Son cosas que hay que saber. ¿Por qué? Se puede una mujer, ¿eh? Sí. Escribió cada cosa y un día escribió un libro que se llamó Regreso de los Dioses sobre el imaginario maya. Y los dioses y el uso del control de Chile. ¿Qué pasó? Se volteó la cara y se había dado. Yo me enteré que dejó a la mujer, se fue a vivir a México, se enganchó con una mexicana. No quiero ser de la gente también. Es lo que no cuenta Homan, pero no debe ser en su autobiografía, que es la parte más importante que uno no sabe. ¿Con quién estaba? ¿Qué hacía cuando vivía? Por evoluciones burguesas a la noche. No es broma, porque es un tipo también, ¿no? Pero este tipo escribe un folletito que es un lío bárbaro, que se llamó El desarrollo del subdesarrollo. Fue la discusión de política económica en los años 50-60 en América Latina. Organismos nuevos que se creaban, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, todas las cosas que ahora se conocen. cuál era la política que había que adoptar para pasar del subdesarrollo al desarrollo. Obviamente, la manera en que uno definía qué era el subdesarrollo determinaba la política. ¿Se entiende lo que voy a decir? ¿Qué estaba en discusión? Es la época de lo que se llama en política económica el desarrollismo. Es una parte de esta discusión. Pero ¿qué estaba? O una manera de intervenir en esta discusión. ¿Qué es lo que estaba en discusión? Lo mismo que yo vengo diciendo desde el siglo XIX. En el fondo, lo que estaba en discusión era qué pasaba que América Latina no lograba hacer lo que un historiador económico norteamericano que se llamaba Boston, ¿a qué? ¿Qué importa? Ese es el asesor de Kennedy. Y el tipo que me da la idea de crear una cosa que se llamó la Alianza para el Progreso. Es la respuesta norteamericana a la Revolución Cubana, pero es otra materia. Boston había escrito un libro muy importante para la historia económica, para el pensamiento económico, que se llamaba Las etapas del desarrollo económico. Entonces, él decía que había un momento clave, el momento del pasaje del subdesarrollo al desarrollo era lo que él llamaba el take-off. El despegue. ¿Cuál era el argumento de Boston? Kennedy fue presidente norteamericano entre el año 60 y el 63, ¿no? Es el tipo que tiene que enfrentar la Revolución Cubana, y una idea que tiene es que no alcanza con la acción militar, y esta idea se la da Boston, sino que hace falta proponerle a los países latinoamericanos una estrategia de desarrollo para evitar que se inclinen por la revolución socialista. Entonces, ¿cuál es el argumento central de Boston? Latinoamérica en el siglo XX está como Inglaterra en el XVII. Subdesarrollado. Predomina la producción agraria, la mayoría de la población vive en el campo y no en las ciudades, poca clase media, mucha pobreza, pocas exportaciones con valor agregado. ¿Se entiende? Inglaterra, en el siglo XVIII, produce el take-off, la revolución industrial. Entonces, lo que hace falta en América Latina es una política, el desarrollismo, que le haga producir el take-off. Acelerar la industrialización. ¿Se entiende? La idea empieza a ser discutida por muchos y el que tiene más éxito de público probablemente es Bundesfrank, cuando escribe o denuncia al Banco Mundial y desde adentro, tipo, conoce la entraña del monstruo. Por eso es tan importante cuando habla, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que viene, que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, sabe de lo que hablan. Bundesfrank escribe primero es un folletito, escribió un libro, varios libros, pero este es el proyecto que me interesa ver, porque el título dice todo, el desarrollo del subdesarrollo. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, no, este señor se equivoca, el subdesarrollo no es anterior al desarrollo. Y este argumento de un éxito de público, no, si le hubieran pagado los derechos de autor a este hombre, se hubiera llenado de dinero. ¿Cuál es el argumento? El desarrollo genera el subdesarrollo. América Latina no está en el siglo XX como Inglaterra en el XVII. Porque en el XVII Inglaterra no tiene un país desarrollado que lo domina. La causa del subdesarrollo latinoamericano, mi segundo aspecto, es el desarrollo norteamericano y europeo. La causa es la dependencia. O sea, la única solución para el crecimiento de la economía latinoamericana es la ruptura de la dependencia. ¿Cuál es el origen de ese problema? La conquista europea. mundo extraño. América, si algo tiene en común la historia latinoamericana del siglo XVI al XX es la dependencia colonial. Lo que ha habido en ese transcurso de siglo solo es una variación de quién se depende y la forma de la dependencia. Eso va a tener un impacto enorme en la cultura latinoamericana. La cultura, la política, la cultura, la literatura, la música. ¿Ustedes leyeron La pena abierta de América Latina de Eduardo Galeano? Una versión muy bien escrita de esta teoría. Era intento de demostrar esto con una mezcla de literatura e historia. Escuchan Daniel Viglietti y los profesores de la época, música de la época, tienen el mismo tono. No me acuerdo cómo es la canción de Viglietti, no la voy a cantar, pero yo con eso. Bueno, llevamos varios signos, no sin otra cosa que cambiar patrón. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Esto, el atraso, la pobreza, la marginación, la falta de industrialización, esto que hay en América Latina del siglo XX, esto es el capitalismo. No hay un futuro maravilloso que sea el capitalismo. Esto es el capitalismo. ¿Entiendes? Y la causa de esto es que esto es así porque lo que pasa en los países centrales es lo opuesto. Lo que sube, por eso se llama el desarrollo y el subdesarrollo, lo que crea, reproduce y amplía el subdesarrollo es lo que permite el desarrollo de otro. Yo les diría que el éxito fue tan que esto está en el sentido común de buena parte de la sociedad argentina. Que muchos pensamos así en algún momento de la vida, ¿no? La cosa es todo más complicada. La conclusión entonces, y acá venía el problema, la teoría de dependencia venía a resolver el problema que yo mencioné antes. Si decían que la historia latinoamericana era desde su origen capitalista como la dependencia era por la dependencia. Hoy empezaban a aparecer una serie de categorías que hasta ese momento no existían. Capitalismo colonial, capitalismo periférico, por ejemplo, capitalismo dependiente. Porque había que distinguirlo del otro. La conclusión política era tremendamente distinta. Si yo comparto el diagnóstico que lo que le pasaba a América Latina hace los años 60 es la falta de capitalismo, desarrollamos una opción. Inversiones extranjeras, creación de industria, sustitución de importaciones. Si yo parto de la premisa de lo que el problema de América Latina es el capitalismo como tal, la única opción política es la revolución socialista. ¿Se entiende? Otro de los más importantes de la teoría de la dependencia, no todos eran marxistas, uno fue el presidente de Brasil después. Fernando Enrique Cardoso. Lean el libro, está acá en la biblioteca. Se llama Teoría de la Dependencia. Cuando fue presidente hizo los trabajos prácticos de la dependencia. Es el Menem brasileño, ¿no? De la reforma neoliberal. Pero en los años 60 es el teórico de la teoría. Una versión no marxista de la teoría de la dependencia. En el centro de la teoría de la dependencia hay una idea. El mundo está dividido en regiones inmutablemente diferentes. Eso sí, claro. Desde el siglo XV hasta hoy hay un centro y una periferia. Y el problema de la periferia es que los únicos países que salen de la condición periférica no son los que progresan en el sistema mundial, sino los que se desconectan del sistema mundial. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que voy? Esa es la premisa de la teoría. Y esa es la base del pensamiento de Wallenstein. En ese sentido, Wallenstein no está diciendo nada novedoso. Esa es parte de la crítica de Stern. Estoy diciendo, y esto ya está dicho. Lo que pasa es que no con el argumento de los tres tomos que escribió Balder. Porque ¿qué hizo Balder? El planteo de Balder es que la unidad de análisis para entender la historia es el sistema mundial. ¿Se entiende? Este es el argumento metodológico, después voy a volver a eso. ¿Se entiende lo que es la unidad de análisis? Nosotros cuando estudiábamos en la escuela, ¿qué iba a estudiar? En castellano, ¿qué es una oración? A ver, ¿quién es que es una oración? La unidad mínima de sentido. Eso. Era difícil que me acordaste la definición, ¿no? Lo tengo anotado todavía. Explicar a tus compañeros qué es. No sé. La unidad mínima de sentido. Cuando tenía que hacer análisis gramatical, tenía que hacer una oración. Bueno, sujeto, predicado, bueno, esto. Nadie uno no sabía para qué, pero había que hacer. No sé si se enseña ahora. Ah, está más complicado, todo gramática, ¿no? Todo gramática textual. Enseñan gramática textual, que es más complicado todavía. Sí, pero eso igual es muy bueno para escribir bien, ¿eh? Por ejemplo, para que el parcial con el sujeto y el predicado, no se sabe que están hablando. Entonces, a ver, ¿a qué voy? La unidad mínima de sentido. Es decir, que si uno toma una parte, una palabra, dos palabras, tres palabras de la oración, no entiende el sentido de la expresión. El mínimo que hay que tomar en cuenta es la oración completa, no importa el tamaño que tenga. Las partes, cada una de las palabras que componen la oración, tienen sentido en la oración. ¿Está claro? Esa es la unidad de análisis gramatical. Para la discusión, no había eso, ¿no? Una discusión central de las ciencias sociales y de la historia en particular es cuál es la unidad de análisis. ¿Cuál es la escala en la que tengo que analizar los problemas para poder entender los problemas? El punto de partida del razonamiento de Balestre es que la unidad de análisis es el sistema mundial. Que ninguna historia tiene, puede explicar nada si no existe el sistema mundial. Porque la historia es la historia del sistema mundial. En ese sentido, Wallerstein es la versión historiográfica de la teoría de la dependencia, muy desarrollada y muy sofisticada, más compleja que la teoría de la dependencia. Es decir, Wallerstein lo que está diciendo es que la historia es la historia del capitalismo. Y el capitalismo es primero un sistema mundial antes que nacional. No sé si eso es claro. Es un cambio de perspectiva metodológica brutal. Está diciendo a los historiadores europeos, déjense discutir lo que es acerca de la revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial se explica en Inglaterra por el lugar de Inglaterra en el sistema mundial, no por la historia de Inglaterra. No sé si eso es claro. ¿Se entiende lo que es? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero como renovación de la manera de pensar la historia es enorme. Tiene un artículo bastante muy largo. Se llama 5.000 años del sistema mundial. Donde sale este argumento. Que en el fondo lo que es la historia humana es toda la formación de un sistema mundial. Y el cambio, el take off de ese sistema mundial, es el siglo XVIII. No sé si es claro. En el momento del gran despegue, de gran unificación planetaria del sistema mundial, es el siglo XVIII. Por eso, vale este acto que sigue viviendo, que sigue viviendo. Que lo que hoy se llama la globalización no es más que una nueva etapa del sistema. La fase B, no el ciclo con dos piezas. La fase dominada por el capital financiero y las nuevas tecnologías de la comunicación. Eh, Lo que quiero decir es una perspectiva, por eso el tipo escribe tres tomos, para mostrar lo que intenta, que es como, no la historia de América Latina o de la época colonial, sino del sistema mundial. Entonces se leyó todo, casi, como puede ser, casi. Y ahí viene el artículo. El de Vales es un ejemplo fantástico. A ver, yo cuando lo leí, yo estaba trabajando en la escuela secundaria. Es muy útil para dar clases. No sé si soy claro. No para darle los tres tomos. Pero porque les permite trabajar. Está muy pensado en la relación historia-geografía. Porque, y ahí está uno de los problemas, no quiero adelantar mi crítica, para Vales, pero lo ya voy a decir, para Vales lo que sale en conflicto son cuestiones, más que clases. No sé si estoy claro. Es un problema entre centros y periferias. Parece que los protagonistas son siempre los mismos en la historia. ¿Están en el centro o están en la periferia? Sin embargo, didácticamente es muy claro, porque ustedes les pueden explicar a los chicos trabajando con el planiferio, lo que pasaba en distintos continentes, la conexión, el papel del tráfico de esclavos. Y como es una explicación de largo plazo, en una clase uno resuelve 3-4 siglos, el alumno entiende, no se queda contento y nadie sabe nada. Es muy ¿por qué es tan didáctico? Porque es simple en el fondo del argumento. Ahora, la potencia del argumento es que es simple, por eso es muy convincente. Si ustedes no leen la crítica de, si lo leen como me pasó a mí, era mala, primero fue una desilusión cuando vi la crítica, ¿sabes? A mí me parecía maravilloso, pero era mala, no me di cuenta de nada de lo que dijo. Qué desilusión, ¿no? ¿Eh? Qué desilusión. Claro, por eso le dije, no es como hay que estudiarlo. Así usted también se sienta más tarado. Bueno. Pero es interesante porque les muestra un ejemplo muy claro, de muy alto nivel, de cómo se produce la innovación en el. Algo que no me importa para la materia, no vamos a preguntar eso. Pero la historia no cambia porque ni siquiera porque venga un tipo y diga, yo la voy a cambiar. Entonces termina acá, tiene el quinto, lo jura, y ahora yo voy a escribir el libro que cambia la historia. No alcanza con eso. Hace falta la voluntad, pero no alcanza con la voluntad. Tiene que haber condiciones históricas para que se produzca. Entonces eso es claro. Vale ser pudo escribir eso. Y ojo, hay escuelas universitarias en el mundo entera inscritas en esa línea. Ahora, o en desarrollos posteriores, también, ¿no? Hay una onda muy, muy importante, Estados Unidos, una historia transnacional. Sostienen que las historiografías surgieron como herramientas de los estados para construir su hegemonía. Entonces, es un partido muy antisistémico, ¿no? Por lo tanto, una historiografía alternativa a la hegemonía estatal es una historia que sea transnacional, no internacional, sino transnacional. Estudie las conexiones entre las poblaciones y no entre los estados. ¿Puedo pasar el juego? No, pero esto viene de que la unidad, por lo tanto, no se puede entender la experiencia de un grupo social en un determinado país fuera de un universo muchísimo más amplio que es el plano planetario. ¿Se entiende lo que voy? No sé qué. Yo voy a estudiar algo que la historia social norteamericana ha hecho muchas veces, los afroamericanos. No se entiende la historia de la población afroamericana en Estados Unidos sin la de África. Y no se entiende la de África sin la de Europa. Y los tripulantes de los barcos que traficaban los esclavos eran portugueses, ¿sí? entonces necesito estudiar Brasil para estudiar Estados Unidos ya. Ellos lo que plantean es que hay que romper el marco nacional comunidad de análisis. ¿Se entiende? Claro, un poquito complicado, ¿cómo hago? Voy al archivo en Bengala, ¿no? Acá tengo, pero bueno, no importa eso, está bien. Lo que me interesa es mostrarles la potencia que tiene el argumento. No es cualquier argumento el que le está planteando. Está diciendo, toda la manera de pensar la historia hasta ahora está equivocada. No, no hasta eso. Hay que pensar a escala planetaria. Y en realidad la historia de cada sociedad, de cada civilización, adquiere sentido cuando engancha en el sistema mundial. ¿Qué es lo que cambia en el siglo XVI? Que el sistema se hace mundial. ¿Se entiende? Bien, hasta ese momento no. Por ejemplo, ¿cómo explicar la conquista de América? ¿Vale? Se empieza no con los reyes católicos, empieza con el siglo XI, con las cruzadas. Yo me acuerdo de día, ¿qué? ¿Tienen que ver las cruzadas para luchar? ¿No? Es el primer ciclo expansivo del occidente europeo. En la perspectiva de Wallerstein, la conquista de América es un capítulo de algo que empezó en el siglo XI y está desarrollándose ahora, en otro capítulo. Una manera distinta de priorizar y de organizar la explicación, no sé si se entiende. Totalmente diferente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, después pasamos a qué dijeron esto. Los que leímos, que tienen que ver con este debate, paramos 15 minutos. Impresionante.